Hermandad Necaxista, Pasión Rojiblanca trae para ustedes el Podcast PR con Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. ¡Bienvenidos! Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión. Enfrentas la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Que debutó Maradón, la noche fue quien corrió Maradón. Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambeta, y todo el pueblo cantó Maradón. Nació la mano de Dios Maradón. Llevó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. Bueno, espérate. Hola, ¿qué tal, Hermandad Necaxista? Bienvenidos una vez más a este Podcast PR, episodio número 72, aquí en Pasión Rojiblanca. Y como siempre, es un placer saludar a mis compañeros y amigos. Vamos a empezar por Alex Rodríguez. ¿Cómo estás, Alex? Hola, ¿cómo estás? Pues triste, no te puedo decir que no. Preocupado también. Porque el fútbol me trata mal, me trata muy mal, y pues sí, así estoy, pero bueno, estamos aquí todavía. ¿Pero qué tal ese desayuno con un jugo de naranja bien sabroso, no? Podrido. Se llama desayuno turco, ¿no, Mordor? El desayuno turco que incluye jugo de naranja, muy bien. Y ahí está don Gerardo Taker, ya lo escucharon, ¿cómo está? Bien, bien, yo no soy triste, a mí el fútbol me trata más o menos, entonces pues yo no voy a quejarme ni llorar ni nada, pero ahorita también me voy a tomar un jugo de naranja. Aguas porque está podrido ahorita, ¿eh? Pero está bien barata, mano. Ay, pues así estamos. Pues sí, fíjate, o sea, pasamos de sufrir, bueno, en particular, en general, ¿no? Los que le van a la naranja y los que le van a los chiles verdes, esos que también con los trinitarios se vieron medio mal, pero y les va a ir peor ahora que en Argentina. No sé si para este punto ya pasó, claro, no sé, pero pues amargo el inicio del Tuca también, ¿no? Sí, y por eso la canción de entrada, ¿no? Exacto. Digamos un poco de la mano de Dios, y pues a ver cómo le va a ahora, que no pudieron con esos prehistóricos de Trinidad y Tobago, ahora van a ir. ¡Oye! O sea, prehistóricos, pero de repente sí mostraban así como, digo, si se acuerda uno de aquellos partidos en los noventas contra Trinidad, contra Jamaica, que era nada más pura corredera y... Porque ahí jugaban con cubos, Murdoch, ahorita ya descubrieron los cojos. Pero por favor, ya se inventó, no, la rueda. No te, y te fuiste muy lejos, Murdoch. Todavía en los 2000 había partidos así, de 7, que le ganaste 7-1, 8-0 y cosas así. Sí, pero sí se ve justamente distinto. Cuando lesionaron a Cuauhtémoc, ¿no? Ajá, este tipo, el Coq, creo que perdieron 7-0, ¿no? Los de Trinidad. 7-1, creo. Sí, esa vez yo fui al estadio, me acuerdo. Pero bueno, pues sí, entonces bueno, pasamos de sufrir con Necaxa y de hacer corajes a hacer otro tipo de corajes internacionales. No, yo los disfruté, compadre. ¿Tú no pasaste corajes? No, yo no sufrí. No, pues que tú, ¿a quién le vas, mano, no? Pues X. Sí, no, o sea, por eso, nomás al Necaxa. Me gusta Holanda, siempre me ha gustado Holanda, pero no al grado de sufrir. Pues está bien, para no pasar un fin de semana entonces tranquilo. Ya esperando a que llegue el siguiente, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con lo que será el próximo partido. Ahora el partido de la semana. Entonces, este sábado vuelve a la actividad Necaxa, ¿no? ¿Cómo esperamos ese nuevo encuentro? Pues antes yo creo que de hablar del otro partido, bueno, hay que también ya encaja en este punto, pero se reforzó al equipo, ¿no? Con este nuevo jugador de Honduras. Ah, de veras. Brian, ¿de quién es, no? El Brian. ¿Se llama? El Brian. Pues ya, como dijo el buen amigo Apolo Valdés, alias Escape, ya somos chacas, ¿no? Y de por sí con las situaciones estas de Borosito y Molina ya nos consideraba medio acá, pues ahora llega este individuo de nombre Brian, que muchos dicen que es un buen refuerzo, ¿no? Por ser seleccionado, porque viene de fútbol de la primera división de Portugal. Pero a mí esto no me interesa, a mí lo que me llama la atención, y por eso sí me agrada, es porque él fue el que lesionó a Hernández Balcázar. No, Alex. No, perdón que te interrumpa, Alex, pero no. No fue él, fue la Loñango, que es ese ídolo de papel que tiene el fútbol mexicano. Le cayó encima, eso fue lo que lo lastimó. Pero si hiciera tantito gimnasio, güey, no le pasa nada. Bueno, pues él es el nuevo refuerzo, el jugador que le cayó encima al Pícaro. Entonces, pues ¿cómo lo ven ustedes? A mí me parece un buen refuerzo, pero creo que se la tenían que haber jugado de otro modo, ya sin refuerzos, así como quedó el equipo, pero bueno, puede aportar por ser seleccionado, entonces no sé cómo lo vean ustedes. Pues creo que sí, o sea, tiene buen cartel, o sea, el venir del fútbol portugués, pues sí muestra cierto nivel. No es una posición en la que juega en la que realmente sea como espectacular. O sea, en ese sentido quizás extraña porque a lo mejor esperaríamos que se sustituyeran hacia el frente, ¿no? Pero bueno, creo que en todo caso el que va a pasar ahora, el que a lo mejor lo toma más difícil es el Edgar Alafita, ¿no? Porque es más o menos esa posición la que cubre el hondureño. Y pues vamos a ver cómo, si le da salida por ese costado de la derecha. Ya sabemos que por la izquierda está apareciendo mucho más Pipe Gallegos. Entonces, bueno, a ver cómo se integra y qué tanta proyección tiene hacia el frente este jugador. En lo personal me parece que es, pues, dice Alex que teníamos que jugarlo así. No sé qué tan positivo o qué tan negativo sea la llegada de Bekeles. Es indudable que, pues, al menos su cartel de seleccionado de su país te diría que es una buena opción, un buen refuerzo. Pero la duda que me queda a mí es el hecho de la famosa adaptación, ¿no? O sea, va a llegar, justo va a llegar esta semana que se juega la jornada 7, es decir, medio torneo. Entonces no sé cuántas semanas tienen que pasar para que se ponga en ritmo, se adapte o lo que sea, y pueda jugar, no sé, quizá un partido completo, pensemos. Entonces, el torneo es corto realmente, estamos ya casi a la mitad, y ese punto es lo que me genera más dudas. Yo sí creo que era bueno buscar refuerzos, pero quizá buscar los jugadores que no que vinieran de fuera, sino que ya estuvieran familiarizados con el fútbol mexicano, quizá. Ahora no sé. Respecto a lo que dicen de la posición, Miguel Fuentes decía eso, ¿no? Hablaba sobre qué posición puede ocupar y decía que puede jugar como un tercer central cuando juegan con línea de 5 para suplir más la ausencia de Molina que la de Borosito. Incluso Fuentes mencionaba, arriba está Barraz, está Víctor y ya está Kevin recuperado. Entonces, decía Miguel Fuentes, el profe Miguel Fuentes, corrijo, que puede ser Bekeles de ayuda para el equipo porque por la forma de jugar se genera ataques de defensa. Entonces, que en ese sentido puede venir bien Bekeles al parado táctico de Necaxa. Sí, sin duda el refuerzo es en la parte baja. Pues sí, a lo mejor pues sí, como tercer central, vamos a ver cómo. También me parece que ya son muchos jugadores. Lo cierto es que en esa parte de la adaptación es muy posible que lo veamos, yo creo que de inicio en la llave de Copa que queda, ¿no? A lo mejor es ahí donde va a tener sus primeras actuaciones. No sé si en el primer partido, así como todo el partido, pero el partido completo. pero en el de vuelta pues seguro va a estar ahí utilizando los puentes para que ya agarre ritmo y lo pueda integrar al primer equipo, pues no sé, en un par de fechas yo calcularía. Sí, que bueno, en teoría no tendría que pesarle tanto la adaptación, ¿no? Considerando, bueno, su cartel, diríamos que no, pero sí, era lo mismo que dice Taker, por lo que yo decía que ya se hubieran jugado el torneo así como están, pero bueno, también si lo pienso un poco, a lo mejor el asunto es planeado ya también pensando en el próximo torneo, para que no exista tantos cambios, ¿no? En el equipo, pero bueno, vamos a ver cómo le va a este nuevo elemento. Tú me decías, Murdo, que puede ser incluso ahora sí como el relevo natural del Shaggy Martínez, ¿no? Ahora que se fue a Pachuca. Sí, por los videos que pude ver de cómo se comportaba en el Boavista, era precisamente así como un lateral derecho en línea de cuatro. Entonces, como por las características que mostraba, con buen toque, con salida con claridad, me recordó mucho más a lo que estaba haciendo el Shaggy pues recién que llegó, ¿no? Más como un jugador volante por derecho, y que bueno, de repente lo activaban en labores defensivas. Entonces, por eso te digo que por ahí tanto a la Fita como el Tripa están ahí teniendo un tapón importante, que pues tendrán que redoblar esfuerzos si es que quieren seguir peleando la titularidad. Sí, estoy de acuerdo. Pues fue la noticia, ¿no? Digamos, de la semana y del ascenso. Y bueno, esto nada más corrobora que Necaxa tiene quizá el plantel más fuerte, ¿no? Al menos en el papel de toda la liga, ¿no? Ahí vas a poner la expresión, compadre. En teoría lo es. Ya la tiene. Y ¿no? Que no lo somos. A ver, Murdoch, ¿lo es o no? Sí, sí, no. Sí, tendría que ser, ¿no? O sea, creo que ahora sí es tiene un plantel muy redondo. Digo, hay otro par de equipos que más o menos le pelean, pero me parece que este es sin duda el más fuerte, ¿no? El de la liga, el Necaxa. Y la cuestión es que parecía que llevaban una línea ascendente en su fútbol, en el funcionamiento. Se nos estancaron un poco este partido contra Zacatepec, pero esperemos que este descanso les haya servido para retomar el rumbo y seguir creciendo, ¿no? En la integración del conjunto y del fútbol que están buscando. Que lo habíamos dicho en los anteriores, y ya se veía el juego de Necaxa, y esperemos que ahora sí pues aprovechen el siguiente partido para retomar el rumbo. Hablando del próximo partido, ¿ahora sí vamos a eso, Alex, o no? Sí, ¿no? Ya, pues es parte de, digo, igual ya sabemos a este señor que va a jugar, por cierto, contra la selección de Ecuador, curiosamente, y después ya se va a incorporar a Necaxa el miércoles, hecho, me imagino, porque el martes juega con Ecuador. No, de hecho se espera que llegue el día jueves y que llegue directamente a Ciudad Victoria para ser presentado ahí a sus compañeros. No sé, eso es lo que había leído yo. Sí, o sea, ni siquiera creo que va a conocer las instalaciones del club. Pero bueno, ¿qué viene Correcaminos, que es un equipo complicado, en el Marte R. Gómez? No sé quién quiera empezar a analizar a esos expupilos del amigo de Taker, Alex Aguinaga. Ese güey no es mi amigo, Alex. Pero pues Alex ya es historia desde el torneo pasado, ¿no? O sea, ya este torneo lo ha pasado mal. Después de que mal, perdió como 6 partidos seguidos, lo echaron. Sí, y más o menos se mantuvo con Ricardo Cadena al final del torneo pasado. Empezó este torneo ya este año futbolístico y no tuvo un buen inicio. De hecho, no ha tenido buenos números todavía y tan es así que pues le costó la chamba al ex auxiliar de Necaxa, Ricardo Cadena. La temporada de Corre está claro que ha sido mala, y me parece que en parte por todos los cambios que tuvo el equipo, ¿no? Correcaminos era un equipo que se destacaba por abrir la cartera, y en ese sentido era de los fuertes en esta división. La Universidad Autónoma de Tamaulipas le daba muy buen presupuesto al equipo. Para este torneo se anunció que eso iba a cambiar, que se iban a apretar el cinturón, y me parece que al ver la plantilla del equipo nos damos cuenta que es cierto. Ahora, sumado a eso, y quizá como consecuencia de ello, el equipo luce ahora débil, ya lo decía Murdo, que incluso ya le costó el trabajo a Ricardo Cadena, que era el entrenador del equipo. Y en mi opinión me parece que el Corre está lejos de ser el equipo contendiente poderoso que era en torneos anteriores. Sí, por ahí viendo la plantilla, pues nombres como de cierto, o sea, sí tienen cierto renombre en esta liga, ¿no? El eterno, encabezados por el eterno Diego Olcina, que me parece un buen jugador, un buen mediocampista, de esos que te dan claridad y que de repente al entrar de cambio, de relevo, te pueden incluso resolver partidos. Tienen a Lucas Ayala, que ahí en el mediocampo, que pues también es de buena experiencia en primera división. Que sorprende un poco también que ya que a esas alturas de su carrera ya llegara a la liga de ascenso. Por ahí Ricardo Bocanegra, que junto con el mismo Yair Barraza eran de las promesas más recientes del Atlas. Pero bueno, que los dos ahora se encuentran en esta liga, me parece ahora con mejores resultados Yair Barraza que el mismo Bocanegra. Y adelante, bueno, está también Eder Pacheco, que es de los que solía estar también peleando pues los lideratos de goleo en torneos anteriores, con el mismo Ever Guzmán, que ambos me parece conocen a Rodrigo Prieto, ¿no? Creo que no sé si los tres estuvieron en ese Nesa que nos dejó fuera aquella ocasión, o en algunos, a ver, ahí corríjanme ustedes. ¿En cuál ocasión? Porque de la final aquella traumática. Ever Guzmán sí estaba. Sí. Sí, sí. ¿Y Eder Pacheco? No, ese que yo sepa no jugó en esa nunca. Ah, bueno, pero realmente era de los goleadores, ¿no? De la liga ya desde hace algunos años. Pero también desde hace un par de torneos ha venido a la baja. Cierto, cierto. Pero bueno, al menos esos son los nombres con los que cuenta ahora la Universidad de Tamaulipas, que también tiene que, bueno, no sé, por ahí escuchaba que también tenía que ver con las situaciones políticas, ¿no? De los cambios de gobierno y eso en la entidad, y que eso pues, también le estaba afectando de cierta manera al equipo, pero quizás son otros temas. Sí, la cuestión es que, bueno, es un estadio que suele ser difícil, pese a que este torneo creo que ahí fue donde Lobos le pasó por encima horrible, y en general han tenido un mal torneo, pero pues no se puede subestimar al equipo, ¿no? Pese a todo, o sea, creo que en los partidos después de que Cadena se fue, empezaron a mejorar un poco, y bueno, van a jugar contra uno de los que están arriba, entonces pues van a, yo creo, salir con inspiración para intentar revertir la situación a mitad de torneo y que les alcance para llegar a las últimas instancias, ¿no? Pero yo creo que insisto, la obligación de Necaxa es plantarse bien, seguir con esos números que tiene de visitante, que son mejores que los de local, y ya, ¿no? O sea, poner condiciones y intentar sacar el mejor resultado posible del partido. Sí, para que la gente no empiece a fregar otra vez. Bueno, ya saben. Digo, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Sí, ahora, eso es cierto, no podemos menospreciar al rival. Y digo, si en el torneo han sido malos, porque han sido malos y su 15º lugar en la general así no lo dice, no podemos pensar que van a ser malos toda la vida o todo el torneo, ¿no? O sea, de alguna u otra manera los cambios que hubo tienen que mejorar el pobre nivel que ha mostrado el equipo. Y ya lo decía Alex, incluso mejoraron ya por ahí en su último encuentro, pero bueno, el Marte de Gómez siempre es complicado. Pero no sé, me parece que el momento sí es para pensar que podemos ganar nuevamente en ese estadio. Sí, por sobre todo eso, ¿no? Lo que menciona Alex, de que Necaxa ha tenido mejores números y hemos visto en general, creo que un mejor funcionamiento de Necaxa en partidos de visita. Pues ya más adelante diremos de cómo vemos en la quiniela, pero recordar que Necaxa entonces estará visitando a la cancha del Marte R. Gómez, al Correcaminos, el viernes a las 8:30 de la noche. La transmisión va por Sky. Sí. De acuerdo. Y destacar nada más que, contrario a lo que hemos dicho otras jornadas respecto a los rivales del equipo en los que hay jugadores con pasado necaxista, en el Corre no hay ninguno. No hay ningún jugador que haya estado en Necaxa, lo cual facilitó mi tarea del previo y pues no tuve que sacar numeritos de nadie. No así si saqué numeritos del Corre. ¿Iban a agregar algo más o me echo ya los numeritos? Échalo. ¿Seguros? Luego no me voy a decir que acaparo y que no sé qué. Oh, ya. Ok. la serie histórica entre Necaxa y Correcaminos son 28 partidos. 11 triunfos de Necaxa, 11 empates y solamente 6 triunfos del Corre. En esos encuentros, Necaxa ha metido 50 goles y el Corre ha metido 39 goles. El máximo anotador de Necaxa contra el Corre es Ricardo Peláez con 11, pero del plantel actual solamente hay 4 jugadores que le han marcado a los tamaulipecos. Víctor Lojero en 5 ocasiones, Jesús Isijara en 2, Kevin Chaurant en 1 y el capitán Luis Alberto Padilla en otra. Y pues ya, es todo. Les dije que la tarea fue fácil. Sí, podría ser el podríamos ver a Chaurant ya, ¿no? Unos minutos en este partido. ¿O creen que sea hasta la Copa donde empiece a jugar otra vez? Yo creo que en Copa, no creo que lo pongan. Yo creo que le van a dar minutos en Copa. Sí, porque siguiendo la lógica que ha mantenido Fuentes en los últimos partidos, tenemos de recambio a Lojero. Yo creo que deben repetir equipo, alineación. Y será Lojero el natural para entrar de cambio en la segunda parte del partido. Y el propio Isijara también. También, ajá. Entonces son los movimientos al frente. Incluso todavía estaría, yo creo, el mismo Alan García, ¿no? Que también entró de cambio en los partidos contra Zacatepec. Como 15 segundos. Sí, por lo que sea, pero creo que estaría él incluso antes de la lista que mismo Chaurán. Habrá que verlo en Copa a Kevin y ya verlo recuperado. Ojalá que le vendrá bien a Necaxa verlo otra vez en la... De acuerdo. Ahora sí que va a tener que luchar por su banca, el buen Kevin Chaurán, porque ni siquiera de titular ahora. Y está bien, ¿no? Digo, qué bueno que se tenga un plantel así, pero sí va a tener que pelear por el banquillo. Y pues ya nada más para pues terminar, decir que ya no somos los mediocres líderes, ahora ya los mediocres líderes son Lobos, porque mediocremente empataron a 0 goles ellos, en casa. Entonces, pues ya ellos son los líderes por goles. Y son, pues, no Alex, y son mediocres porque se aprovecharon de que Necaxa no tenía partido pendiente este fin de semana para subirse al liderato. También eso. Así como Necaxa era mediocre la semana pasada para mucha afición necaxista, porque Lobos no había jugado, pues ahora el mediocre es Lobos, ¿no? Todos sí. Coludos, otros rabones. Sí, sí, sí. Necesitan una llena de esos licántropos para jugar bien. En realidad, ¿no? En realidad podemos hablar de un triple liderato entre Lobos, Necaxa y Alebrijes, que los tres están con 11 puntos en la parte alta de la tabla, y pues cerquita está el Atlante, ¿no? Que nadie pensaba que pudiera ser así, pero ahí está como cuarto a un punto. Pero Atlante está empatado con los otros dos. Sí, Mineros y Juárez. Bueno, luego va Leones ya al final, ¿no? Sí. Que también Leones, si hubiera ganado, hubiera bajado a Necaxa. Todavía... Yo no sé de qué están hablando, señores. El Atlante no existe. De los posibles rivales para la liguilla que todavía falta, pero una semana. Pues básicamente estamos a mitad de torneo, ¿no? Sí, ya es mitad de torneo. O sea, se juega, esta es la semana 7, ¿no? La jornada 7. Quedarían 8 fechas, ¿no? Según yo. Sí. Prácticamente la mitad. Entonces, pues sí, yo creo que más bien ya a estas alturas ya uno empieza a ver qué equipos van a estar en la liguilla y quiénes van a estar planeando la próxima temporada no descender, como Celaya o cosas así, ¿no? Aunque Celaya en una de esas también se mete, ¿no? Celaya en una de esas también se mete como último. En ese sentido, ver que entonces Correcaminos es el penúltimo, o sea, solo está por encima de Cafetaleros con 4 puntos, pues por de ahí que la posibilidad de retomar el ritmo de visita a un rival que parece no anda por un buen momento, aunque esperemos no se confíen, porque ya vemos lo que nos pasó con Zacatepec, que ahora pues ya aparece como noveno. Sí, sí, te encargo mucho, Murdo, por favor. No, cartón, por favor. Igual, te digo, lo hiciste en este equipo verde mexicano y ves lo que pasa también. Entonces, del equipo verde sí que lo salga. Ahí sí me dan chance. Sí, ahí sí. No lo limites, Alex. Pon a Caerito también si quieres ahí, para que se lastime en la banca. ¿Y está, no? No está. Afortunadamente ya empezaron a cobrar conciencia y ya pues, una persona que está en la banca, pues no. El Chicharo espero que también pronto ya no esté, pero bueno, no nos compete ese esos temas. No, pues vamos, entonces Pues del Corre nada más decir, ¿no? Quizá recordar, la última visita al Marte R. Gómez se perdió por culpa de Alex Rodríguez, que en ese programa que hicimos previo a ese partido, dijo: no, el Correcaminos nunca en su vida nos ha ganado en el ascenso. ¿Y qué pasó? Pues nos ganaron por primera vez. Aquella vez fue en el Apertura 2014, o sea, hace un año, hace poco más de un año, fue en agosto de ese año. El gol fue de un viejo conocido de Don Murdo Queras, el señor panameño mexicano. Es el último antecedente en el Marte de Gómez. De acuerdo. ¿Qué tenemos entonces? ¿Qué más? Vamos a hablar de algo que va totalmente fuera de Necaxa y la selección mexicana y vamos a hablar... Ahora, Alex, pero dile a la gente por qué el vamos con Argentina. Cállale la boca a la gente antes de que empiece a hablar. No es porque nos creamos, como luego dicen, que nos creemos argentinos y nada de eso, ¿eh? La verdad es que lo apoyamos por Pablo Cuatrochi. Y a ver, ahora sí díganme algo. Por eso lo estamos apoyando. Así es. Así es. Pero bueno, vamos a lo que sigue, que es... Bueno, vamos a hablar de un fenómeno que hemos estado viendo en todos lados. No sé ustedes, pero yo en Facebook y Twitter a cada rato está saliendo algo referente a esta producción de apellido Alasraqui, que es tan que es fuerte, ¿no? O sea, reconocido a nivel de medios de comunicación, publicidad y demás. Club de Cuervos, que es una serie original de Netflix y que es la primera en español, me parece, que sale como producción original, y que retrata más que nada, es como decíamos, como si a Javi Noble le otorgan un equipo de fútbol de primera división y todo lo que envuelve a un equipo de fútbol a manera de caricatura, me parece. Todo lo que se imaginen aparece en esta serie y, pues, a final de cuentas, ya dando mi punto de vista personal, creo que es eso, es una caricatura, una comedia que hay que tomar como eso, pero que de repente pues retrata ciertos vicios y cosas del fútbol que no podemos dejar de cuestionar a veces con nuestros propios equipos. Pues a mí en lo personal no me gustó, se me hace eso mismo que tú dices, el personaje este del noble con un juguetito y pienso que de repente se escapa mucho como que el fútbol y se vuelve más un problema familiar que platicar cosas netamente de un equipo de fútbol, ¿no? Lo más malo que hay ahí es el señor español, ¿cómo se llama? El promotor, ¿no? Ajá. Es como que lo más malo. Es el villano. Carlos Hurtado. Guillermo Lara. ¿Sí? Que diga, sí, la verdad. Eliseo. Eliseo Canales. ¿Basti? Sí. O sea, creo que por ejemplo, al ascenso lo apenas lo rozan, ni siquiera, porque mencionan a Mineros, ¿no? Nada más. Y eso porque, bueno, obviamente se ve que hay algo ahí con los de Pachuca, los del grupo Pachuca, porque nada más mencionan a ellos. Pero sí creo que pudieron hacer algo más, explotar más del fútbol, y termina siendo como que algo que ya sabíamos, o sea, terminan exponiendo cosas que ya sabíamos y que no dan nada nuevo, ¿no? Por eso no me gustó. Sí hay cosas muy chistosas, hay cosas que sí son caricaturescas. Los hermanos, por ejemplo, la simple relación que tienen es de caricatura. Pero bueno, creo que sí, el tipo este que viene de estrella y que es como Ronaldinho, digamos, que termina siendo acá bisexual el tipo y... pansexual. Se hace un escándalo, ¿ah? O sea, cosas así, ¿no? La verdad es que eso pues está chistoso, pero en el tema del fútbol a mí sí me dejó mucho, mucho que desear. Y bueno, pues no sé, salvo la opinión que tenga Taker. Eso sí, queremos resaltar que Murdoch quería hablar de este tema, nosotros no, porque Murdoch acaba de descubrir el Netflix allá en Aguascalientes. Oh. Entonces... pues está muy emocionado con la tecnología esta. Ah, bueno, es que está padre como salirse un poco de lo habitual. Y bueno, creo que tanto se ha visto que podríamos comentarlo, ¿no? Digo, hay escenas muy, muy icónicas. Así empezó Aitor Cardoné y Murdoch. Saliéndose de lo habitual. Oye, esa escena con la papaya en la oficina es una cosa que... Esa gente, sí. Mira, a mí la serie sí me gustó, o sea, sí tiene sus momentos, por momentos es muy divertida. Y tal cual dice Alex, no nos ofrece nada nuevo en cuanto a estos temas de fútbol. Y sí, es cierto, ¿no? O sea, no descubre el hilo negro para nada. Pero me parece bueno que en cierta forma se expongan estos temas también, ¿no? Porque es un tanto la crítica a la manera como se maneja el fútbol. Uh-huh. Cuando recién comenzabas tú a ver la serie, Murdoch, que me dijiste, vela, me acuerdo que mencionaste algo así como que te pone a pensar, ¿no? O sea, en verdad se manejan así las cosas y creo que no está muy alejado de la realidad, ¿no? Sí. O sea, Javi Noble, bueno, se llama Chava Iglesias Jr. en la serie. Sí, es el personaje de Javi Noble. El actor este me parece que ya se quedó con ese personaje para toda su vida. Hereda al equipo por la muerte de su padre. Y me parece que en una de esas, con la diferencia, claro, de que él es un junior y el otro es un empresario, es así como Jorge Vergara, ¿no? Porque es así como que es mi juguete y yo mando y yo digo y en todo se quiere meter para tomar decisiones. Entonces, eso es algo que en realidad pasa en el fútbol profesional, al menos en el fútbol mexicano. Lo de los promotores, lo que decía Alex, el promotor este en la serie, el promotor español este que domina y controla toda la liga. Aquí no estamos muy alejados de eso. Y el tema de los promotores siempre ha sido muy delicado en ese sentido, de que ya sabes que si determinado promotor tiene X número de jugadores en un equipo y el técnico no es de ese grupo, de no es de ese promotor, pues le empiezan a tender la camita y cosas así, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí se me gustó, y más allá del conflicto familiar y todo lo que se da en cuanto a eso dentro de la serie, me gustó y tiene sus momentos y es divertida. Ahora, me parece que ustedes no están muy contentos en el último episodio con el speech que se da sobre la Liga de Ascenso, todo eso porque el equipo de los Cuervos de Nuevo Toledo está peligrando a descender a la, ahí dicen, Primera A. Creo que a ustedes no les gustó mucho, ¿verdad?, del speech. Segunda división, ¿no? Pues es que como que todas las canchas son un potrero. Sí. Pero sí es cierto, casi, casi. Tampoco está tan alejado de la realidad, compadre. La verdad es que, o sea, si nos ponemos a pensar del ascenso que hay actualmente, ¿qué cancha está bien? La de Zacatepec, la de Necaxa, la de Lobo y ya, ¿no? Es que sí, o sea, creo que... Ah, no, pero está muy vieja ya, ¿no? Siento que es como una visión de la segunda división de hace 5 o 10 años. O sea, creo que no es... Digo, sí lo manejan como algo malo. Obviamente nadie quiere descender. Pero me parece que está un poco exagerado, ¿no? O sea, no sé. O sea, yo como siento que es una liga que va creciendo, el ascenso, donde cada vez se le ve más pues más interés por parte de los medios, ¿no? Antes, ¿cuántos? O sea, solo TBC se metió a transmitir ascenso, ¿no? Y los demás, pues, lo ignoraban. Y ahora resulta que nadie, TBC no transmite a nadie. Ya con trabajos existe TBC, deportes. Pero creo que ha sido distinto, ¿no? La llegada de equipos como Necaxa y como Atlante, le han dado otra dimensión a esta liga y que hay gente, empresarios, que también le están metiendo lana. Pero la liga para nada es mediática, Murdoch. No. Y me parece que eso lo refleja ese discurso motivacional que les dan al equipo previo a su último partido, mismo que no sabemos cómo termina. Ya les comenté. Me parece que es por ahí, dice, ¿no? O sea, en segunda división nadie te va a ver. Y me parece que no se refiere a la gente, ¿no? Se refiere a los medios, sí, ya sí, que sí. Nadie te conoce en relación a eso, que no es mediático. Entonces, me parece que este discurso sí es, tiene mucho de verdad, ¿eh? Sí, el infiernito. Sí, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Y que, pues, podemos hacer como, o sea, no sé si cabría hacer como que ese comparativo con el Necaxa, ¿no? O sea, porque a final de cuentas, alguna vez tú me lo dijiste, Murdoch, mientras estábamos viendo la serie, que podríamos ver eso como, y podría ver la gente así, a lo mejor un poco de cómo se maneja un equipo de fútbol y cómo lo puedes destruir en una temporada, ¿no? En 6 meses, como pasó, se supone ahí, de ser un gran equipo, pues fue como que lo que pasó con Necaxa en los 90s, luego al 2000-2006, y luego hasta que descendió, ¿no? Nada más que, bueno, el de Necaxa fue una cosa más, digamos, de más tiempo, aunque quién sabe, porque en el torneo del 2009, yo me acuerdo que Necaxa no tenía tanto problema en la cuestión de descenso, y él solo perdió, creo, 10 juegos, y ya estaba en último de repente con Arias. Y deja de eso, compadre. en el 2011, cuando regresamos a, bueno, 2010 que regresamos a primera, al equipo lo echan a perder en un torneo también, y se acabó y vamos de regreso para abajo, ¿eh? Sí, y de alguna manera pues refleja cómo, o sea, en eso sí estoy de acuerdo con la serie, qué complicado es, sobre todo en la parte de los patrocinadores, que decide el tipo este cambiar los uniformes porque sí. Sí, y, porque a él no le gusta. Ajá. Entonces, yo me puse a pensar, imagínate que esto, o sea, en el ascenso, no tanto así, pero encontrar a alguien que te quiera patrocinar a un equipo de ascenso, pues está cañón, ¿no? Porque de entrada sabes justamente eso, que los reflectores no son los mismos. Por ejemplo, con la marca del carro que tenemos ahorita en el pecho, yo no sé qué tan fácil o qué tan difícil fue conseguirla, porque pues es una marca importante, ¿no? Y finalmente no te asegura o no que Necaxa fuera a ascender, ¿no? No sé cómo lograron que llegara ese patrocinador, pero bueno, qué complicado es cuando no tienes ese respaldo, ¿no? Para un equipo, imagínate, este era de primera, se supone, y en este caso nosotros somos de ascenso, entonces qué complicado es también la cuestión monetaria, ¿no? Y es muchas veces lo que no nos damos cuenta. Pues se complica mucho la situación de los dineros y los ingresos en ascenso, ¿no? De entrada, pues porque volteas a ver la asistencia de este último partido contra Zacatepec, y era, no llegó a los 4,000, a las 4,000 personas, es 3,086. Sí, o sea, terrible, y es algo con lo que se tiene que estar luchando semana a semana, y es por eso también que reconocemos, ¿no?, la chamba de los que, de la actual administración. O sea, es cuando se agradece, ¿no?, que realmente es gente seria, que sí, que ya tiene experiencia, que está haciendo, buscando diversificar las maneras y buscar maneras creativas de generar esos ingresos y de llamar la atención y que la gente se involucre. Y es en particular por eso que de repente da coraje como que sea tan fácil decir ciertas cosas y destruir o desacreditar con un tweet, con un post en Facebook, sin pensar en todo lo que se está trabajando detrás, ¿no? Comparando, o sea, damos gracias que no tenemos un Chava Iglesias en las riendas de este Necaxa. Sí, creo que sí. Y yo creo que va a haber una segunda temporada. Quiero dar mi teoría, porque yo creo que van a bajar, y porque además al tipo que corrió, que era como el deportivo, ajá, al final se junta con el otro técnico que también corrió y dijo que iban a ascender a no sé qué equipo, ¿no? Entonces, yo creo que va a bajar y se van a tener que enfrentar con ello, que ahí va a estar como que el otro, digamos que la otra historia, ya cuando son rivales de aquellos. Los carneros. Sí. Los carneros. Que de hecho, el tipo que dices. Cibarrones. Los cibarrones. El equipo que dices es este. El tipo que dices de lo deportivo se supone que es el vicepresidente del equipo, ¿no? Ajá. Jiménez Cacho. Que también eso tiene buenas actuaciones. Me parece que en alta. O sea, está muy entretenida la serie. Recomendable. Que la vean, que se disfrute, y pues eso, ¿no? Igual que no se vayan a clavar con que. O por otro lado, lo que les decía, hagan un comparativo de ver si realmente eso está pasando con Necaxa y verán que no, ¿no? O sea, que Necaxa es un equipo serio, en comparación con lo que las excentricidades que de repente te puedes encontrar en el mundo del fútbol. Sí. Pues sí, es recomendable. Y digan si les gusta o no. A mí en lo personal les digo, por el tema fútbol, ¿no? Pues sí, está entretenida, está chistosa, tiene sus momentos buenos, entonces, y creo que pues ha tenido éxito hasta eso. A lo que sé, creo que sí ha tenido bastante pegue, hasta las oficinas de mi ex trabajo. ¿En serio? Grupo Expansión. Ah, sí, cierto, sí, cuando llegan a hacer las fotos de portada, ¿no? Esa. Sí, justamente, sí. Esa es, eso es, ahí trabajaba. Ahí trabajaba el señor Alex Rodríguez, qué cosas más bizarras. Pero bueno, sí. Vamos ya, yo creo, a lo que sigue. Cuervos. Hagan sus números, es hora de la quiniela. Quiniela PR de la jornada 7. Digo de la jornada 7 porque es la que se va a jugar. Pero pese a que la semana pasada dimos los resultados de la jornada 6, Hicimos ahí algo turbio, ya modificamos los resultados que publicamos. Bueno, en realidad no fue nada turbio. Nada más actualizamos los resultados por los dos partidos pendientes que yo no quería contar y que Murdo me dijo cuenta. Y para que no diga, los conté rápidamente. Lobos y Coras, partido pendiente de la jornada 6, la jornada anterior. Solamente Mónica, la chica Rayo, y Botón Amarillo, Antonio Luna, acertaron el pronóstico de empate. Y en la jornada 3, el Zacatepec contra Leones Negros, partido pendiente que se jugó el sábado pasado, con triunfo cañero, trajo aciertos para David Mota, para José Enríquez, para Murdo Queras y para un servidor, Gerard Taker. Con esto los resultados se modificaron un poco. Rápidamente les doy nada más los totales de la quiniela PR estándar, digamos, porque en la versus nadie más sumó. O sea, la versus se quedó como estaba, pero en la otra sí hubo movimientos. David Mota alcanzó a Alex Rodríguez en la punta con 19, Murdo Queras está atrás con 18, La Afición 17, Gotitenberg, José Enríquez y un servidor 16, Acurrayo 15, Hugo Arias 15, Mónica 14, Antonio Luna 11, Luis Redonda 10, EJLC 8, Alejandro Román 7, Arturo Reyes y Lalo Merodio 6, Casu 5, Betorrayo 4, Edgar de Luna 3 y Apolo Valdés 3. Y ya, vámonos a la que sigue, ¿no? La que se juega a partir de este viernes. Sí. Que hay que decir entonces que nuestra representación va por Alex Rodríguez esta jornada en la versus. Que ahí te encargo, sí, Alex, porque ya Edgar de Luna, de Fuerza Rayos TV, me preguntó que a dónde los íbamos a invitar a comer. Entonces, No. Nos íbamos a comer. Entonces, para que nos eches la mano, Alex. A ver, hasta ahí. Aquí tengo ya lo que será la jornada 7. Decíamos, ya después de esta estaríamos pasando oficialmente la mitad del torneo. Y vamos a empezar el partido del viernes. Cafetaleros recibiendo a Lobos BUAP. Lobos. Yo voy Cafetaleros. Ándale. Eso, caray. Yo le voy a poner empate para que... Para ponerle interesante. Le echas porras, pero yo empate, ¿no? Sí. Pues ya... También hay que mencionar. La quiniela de la afición la va a hacer Fanny. Ok. De hecho, ella la mandó desde antes del programa anterior, pero ustedes no quisieron leerla. No, para que se integrara. Fanny representa a la afición y va Lobos. Va. Luego, el nuestro, ya decíamos, Correcaminos, recibe a Necaxa. Vamos, Necaxa. Corre. Los engañé. No, Necaxa. Rayos. Sí, también, Necaxa. Y ahí sí, Fanny no va a Necaxa. Fanny dice empate. Murdo, pues te vas consiguiendo acá otras cortinillas. Que hay que hacer otras cortinillas. No, ¿qué te pasa, Alex? Si todavía debemos esta. Tala, estamos pagando. Ya no las debemos, entonces. Deuda saldada, muy bien. Luego, Coras de Tepic recibe a Mineros de Zacatecas. Híjole, el regreso del tiburón. Ahí está. Voy empate. Yo voy Mineros. Y Fanny va Mineros también. ¿Y tú qué dijiste? Yo Mineros. Okay. Luego, seguimos con Murciélagos. Recibe a los Cimarrones. Duelo de novatos. Murciélagos. También creo que Murciélagos. Y Fanny cree que empate. Bueno, Alex, perdón, Murdo. Perdón. Alex, por favor, concéntrate. Sí, sí, sí. Sí, lo estás pensando bien, Alex. O sea, ¿neta? Mira, los de Fuerza Rayos son como 20 güeyes. Nos va a salir caro. No manches. Por favor, concéntrate. Luego, seguimos. Alebrijes recibe en Oaxaca, en el Benito Juárez, a los Venados de Mérida. Alebrijes. Tranquilo, calma, pienso. Sí, voy a Alebrijes. Luego, Fanny. ¿Qué dijo Alex? Alebrijes. Fanny va a Venados. Bueno, Zacatepec, siglo XXI, reciben el Coruco Díaz a los Potros del Atlante. Empate. Yo creo que el Atlante. Yo creo que empate. Fanny dice Zacatepec. También está bien. Luego, Atlético San Luis recibe en el Astras a Juárez. Bravos. ¿Bravos? No, yo voy empate. Y yo voy Juárez también. Y Fanny va San Luis. Y cerramos la jornada 7 con los cajeteros, los toros del Celaya, recibiendo a los Leones Negros de la UDG. Celaya. Sí, Celaya. Voy empate. Fanny va empate. ¿Fue el último Murdoch? Sí. Sí. Oye, como que, mira, no sé qué pensar. Veo la quiniela de Fanny y como que fue muy Contreras, ¿no? Sí, sí, sí, o sea... No, o una de dos. No hicimos más que en una, yo. ¿Quieren entrar a la competencia para nombrar el cero del Ticker Luna Reyes? ¿O nos va a poner una arrastrada? Sí. Pues a ver cómo nos va. Y pues esperar a ver qué nos manda también Fuerza Red TV y la Casa de los Rayos, que de nuevo repetirle... Y la de Mónica también. La de Mónica. Repetirles que la Casa de los Rayos ahora está los sábados a las 9 de la mañana por La Mexicana, que es su nueva casa, y a ver cómo les va. Les deseamos mucha suerte en esta nueva etapa, y bueno, eso fue la quiniela. Y esperamos que en su programa también mencionen a Pasión Rojiblanca gratis, como lo está haciendo Murdo. Entonces también Hay que pasar el recado. Arturo Reyes nos escucha y esperemos que ahí tenga el dato, ¿eh? Para... De menos nos mande saludos. Ok. ¿Con qué seguimos, Alex? Pues saludos. Síguenos en Facebook y Twitter como Diagonal Pasión Rojiblanca. O si lo prefieres, envíanos un correo a podcastpr@gmail.com. ¿Qué tenemos de redes y pues nuestras redes, nada más? Antes de saludos, tenemos un audio presente de Fanny que me pidió si lo podíamos poner. A ver. La verdad no sé qué diga, no lo he escuchado, pero me pidió de favor si lo podíamos poner, entonces lo escuchamos, señores. A ver. Sí. ¡Fuerza Rayos! Pasión Rojiblanca. Aprovechando que están al aire y que me van a meter, aprovecho para agradecer al público que votó por mí como la voz más sexy del podcast PR. Muchas gracias a Murdoch por darme la oportunidad de hacer pequeñas participaciones grabadas en su programa. Saludos a Beto, que bueno, le encargué a Murdoch que le mandara saludo, pero de una vez se lo doy yo, ya que estoy por acá. Y bueno, saludos a todos mis admiradores. Y take care. Fuiste un segundo lugar, me hiciste una buena batalla. Sí, dije, no, me va a ganar, tengo que ponerme las pilas. Y fue cuando me puse las pilas y ya sabes, ese golpe de estado que te di. Y bueno, ya, saludos a todos. ¡Fuerza Rayos! Pasión Rojiblanca. ¿Dice yo? Sí. Okay. Okay. No, Fanny, no, ya, la perdimos. Ella se le subió. Unidad. Se subió, ya habla como algún habitante de Nuevo Toledo. Ya salió su discurso de agradecimiento. Híjole. No, bueno. Pues ahí está. Y sí, me había mandado el saludo de Beto Estrambótico. Pues ahí está, pues ya que. Ahora sí que pa' qué, ¿verdad? Bueno, okay. Ay, Fanny, bueno. Okay, ahí está, ya se subió. Y lo malo, pues, es que ya se va, porque al así estar en contra de mi casa, pues ya. Ahora sí le va a caer. Eso fue. Entonces, vamos a descalificarla y ya gané. Oye, que por cierto, en esta encuesta Fanny tuvo como 437 votos. Sí. Por ahí, un servidor tuvo 3. Uno de ellos fue el de Fanny, precisamente. Otro fue de manager Kazu. Y otro fue, no me acuerdo el nombre, pero otra chava que no me acuerdo el nombre. Okay. Alex Rodríguez tuvo 2. ¿Qué? No, ¿para qué humillan? A ver. No, espérate. Alex tuvo 2. Ajá. Uno de ellos fue de Alex Rodríguez. Y el otro fue desde la cuenta de Twitter de Pasión Rojiblanca. O sea, es que Murdo, que eras... No me lo vas a creer. Tuvo menos 3. Fíjate. Tuvo votos en contra. ¿Tuvo votos en contra? O sea, todavía hubieras votado tú y alguna otra cuenta falsa, Murdo, que tuvieras para quitarte los negativos. Pero oye, sí, yo voy a hacer mi voto ahorita. Oye, de hecho, hasta Kazu tuvo por ahí un voto, ¿eh? ¿Kazu? Sí. Sí, yo, también tuvo un voto. Fíjate, ni conozco su voz y ya. Yo tampoco la conozco. Yo sí la conozco. Oye, y sí, lo de Fanny fue increíble porque de repente se cayó el sistema y ya tenía, regresó y ya tenía 510 votos de la nada. Sí, ¿no? Se quedó en 400 feria porque descubrimos algo extraño ahí y eliminamos varios de cuentas falsas, cuentas que no existían, etc, pero aún así nos ganó. Ándale, y bueno, ya oyeron su discurso de agradecimiento, ¿no? Ocupó los peñabots, sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Sí, nos va a llevar al peñadeo. Cálmense ustedes, pinches rojos. Bueno, vámonos a los saludos, porque ahora sí agradecemos. Ya hubo 6 comentarios en el post del podcast PR anterior. Entonces pues vamos a darles lectura a lo que nos dice Alex Ríos. Dice, jaja, me encantaron los cantos celestiales cada que mencionan a Dios con el 7 y una carita sacando la lengua. Jajaja, aunque es cierto, a veces carecemos de objetividad cuando se tratan de los ídolos. Pero tampoco Fuentes ha hecho algo como para ganarse el apoyo incondicional de la afición. Tampoco se va a lograr eso. Mira a Arellano, bicampeón, invicto, ascenso, no es un ídolo. A las 6 fechas se fue y a la jornada 10 ya habíamos dado la vuelta a la página. Bueno. Quiero decir algo, lo de Arellano, no me voy a meter con el otro personaje. Lo de Arellano, en la jornada de 10 ya le habíamos dado la vuelta porque ya le estábamos mentando la madre al comentarista de televisión, por eso. Ciertamente. No, pero yo creo que, y cuánto tiempo le lloramos, ¿no? También, o sea, no es como que ya lo hubiéramos olvidado así de repente. Parece que sí, todavía se le reconoce a Arellano y hay quienes todavía claman que regrese, ¿no? Entonces, pues sí, no cabría hacerle... A lo mejor no más, pero tampoco menos a lo que hizo Omar Arellano en el equipo. Luego, Antonio Luna, el detalle de Aguinaga, jajaja, tuve que salirme de la oficina porque parecía loco riendo sin control. Este podcast PR debería estar dedicado a toda la banda que comenta que nada más hablan cosas buenas del club. Ahora tocó crítica dura al funcionamiento, episodio divertido y objetivo. Saludos, señores. Saludos a don Antonio Luna. Saludos, carnal. ¿Y si te gustó los cantos celestiales, Taker? Espero que lo hayas gustado. Te voy a decir, yo también me empecé, yo lo venía oyendo con los audífonos y me empecé a reír así como estúpido. Entonces está bien. Me gozo, o sea, estuvo bien. Bueno, Carlos dice, buen podcast, me pasa igual que Antonio, tuve que cerrar mi oficina y poner los audífonos para escucharlo completo y reírme. Alex fue ídolo como futbolista y creo que Necaxa fue injusto al no hacerle la despedida que se merecía por conflictos con el innombrable Arias. Yo creo que por eso debe ver un día en la banca, pero no creo que seamos tolerantes. El equipo debe ganar todas las semanas en esta liga hasta que ascienda y luego seguiremos presionando para quedarme en buen cuadro, porque si se fijan en este torneo de Liga MX casi no hay empates, lo cual es malo porque todos van a hacer muchos puntos y va a estar más difícil para el que sube el año que entra, sean los Rayos. Fíjate, haciendo ya el análisis de lo que pasa en la liga. Ahora dice que el innombrable y dice el nombre, bueno, la le falló. Luego, un rayo más. Dice, hablando de ídolos, no se vale que critiquen a Alfredo Moreno. Fue un gran jugador, él salta por el descenso, pero ama los colores y es un profesional. Por algo es de los mejores goleadores en activo y júrenlo que si Necaxa regresa a primera y le hacen una oferta, la acepta sin dudarlo. Es un mercenario. Y si fuera tan buena persona, aceptaría una oferta en el ascenso, no en primera. Falta que se le haga la oferta, ¿no? Ojalá que no. Pues, incluso que no. Hace un par de torneos y se estaba clamando, ¿no? Que ya que regresara, pero bueno. Pero lo que se robó, compadre. Bueno, ya usted sabrá de qué está hablando. Alex Ríos, Alfredo Moreno solamente ganó la Interliga. Creo que para ser ídolo necesitas hacer algo más realmente excepcional, empezando quizás por nunca abandonar el barco. Moreno fue en su momento un jugador cumplidor y ya. Bien, ese comentario lo aplaudo. Y por último, Kazu dice, gracias a ustedes vuelvo a escuchar un programa futbolero que me gusta. ¿Qué digo? Que me gusta, me encanta. Bien, PR. Hashtag Fuerza Rayos. O sea, ahí está Kazu. Gracias a Kazu. Que seguramente mi manager Kazu va a aparecer en la lista ahora de las notificaciones de Twitter. Ahí por ahí. Ok. Salsa Búfalo, @salsabúfalo. En relación a un comentario de Fanny que decía que a ver cuándo subíamos el episodio anterior. Él decía, urge legislar. Pues es que si Salsa Búfalo se pusiera las pilas, nos comprometemos a una fecha, un día a la semana en específico, y no hay problema, ¿verdad? Entonces, exacto. Exactamente, urge legislar, Salsa Búfalo. Que traiga los contratos y los firmamos una vez. Kazu, @kazurock, todo es risa y diversión hasta que termina el podcast PR71, otra vez, Fuerza Rayos. Don Murdoqueras nos estaba vendiendo muy bien, por cierto. Ya está el podcast PR con las voces sexys de Pasión Rojiblanca. Fíjense, y los tres votos para eso, ya no vuelvo a poner nada. Kazut nuevamente dice, tengo la ligera impresión de que están un poco presionados con eso del concurso de la voz más sexy de PR. Me imagino que se refería a sus remedos de voz sexy que hicieron, señores. Sí. Su patético intento, perdón. Fue mi primo. Fanny, arroba Fanny Rayos. Felicidades a Alex de Rayos por la representación no solo de Pasión Rojiblanca, sino de toda la hermandad. Me imagino que se refería a lo de el maratón de la Ciudad de México y los 42 kilómetros que corrió en nuestra representación don Alex Rodríguez. La misma. Las rodillas, por cierto. Ahorita todavía. Una semana después. La misma Fanny decía, cáncer de oído escuchar ese sonido celestial al mencionar a su ídolo. Ahí le encargo a los de producción. ¿Cómo no? Después están varios, lo de los votos de la encuesta que, como era lógico, nos ganó Fanny. Son un montón, ya dijimos 500 no sé cuántos, pero bueno. Gotitenberg, arroba Gotitenberg, dice, hace mucho que no les escribo, si soy su fan número uno. Saludos, buen podcast 71. Pues sí, es cierto, hace mucho que no nos escribía, ¿no? Pero saludos a Goti. Saludos personalizado a Goti, por cierto. Jorge G. Zuleta, arroba J. G. Zuleta, dice: qué buen show cómico, mágico y musical. Podcast PR 71, Pasión Rojiblanca. Espérenme, problemas técnicos. Mientras, agradecer a Mr. Worldwide. Arroba Arthur GLZ por poner tanta atención a lo que su servidor menciona en este en el podcast. Gracias por la observancia, señor Arturo González. Don Capo. Que dice que lo regresó como 4 veces para entender el concepto, gracias. Antonio Luna, arroba botón amarillo, respecto a lo de los votos, dice, porque ahora no nos escribió, bueno, nos dejó comentario, ¿verdad? Ajá. Sin duda la voz sexy del podcast PR es la de Fanny Rayos, voto por voto, programa por programa. Qué bueno que votó por Fanny, si hubiera votado por mí o por alguno de ustedes, sí diríamos, nomá, ¿qué pasó, compadre? ¿Qué pasó? Si yo le voy al Necaxa. Por cierto, exacto, se cumplieron años de la... ¿Qué? De nacimiento, ¿no? De Don Ramón. De Don Ramón. Valdés en esta semana pasada. Y el club lo felicitó, ¿no? Puso una imagen en Twitter que, mira, a mí me gustó con el hashtag de yo le voy al Necaxa. Me gustó el hecho de que también estén pendientes de esas cosas, ¿no? Digo, de alguna u otra manera Don Ramón no era más que un aficionado famoso y que el club esté al pendiente de cosas así me agradó. Sí. Qué bueno, se convierte como en ícono, ¿no? Y también nos puso como... Mucha gente en Sudamérica conoce a Necaxa por ese programa, ¿no? Y por lo que decía Don Ramón. Exactamente. Y ya, fue todo, señores. Ya no encontré los que perdí. Bueno, pues ahí están. Pues muchas gracias a todos. Ya no me reí, sí. Mencionar pues igual a Rayo Vance, al buen... A los Rebelis, Eduardo Delgado también. Eduardo Delgado. Y mucha gente que siempre se pone en contacto con nosotros. Algo que en particular en Facebook, don Alex. No, ahí es una extraña cosa Facebook, les digo. O sea, les gusta todo, pero... ¿Es el likeadero? Pero nada más. Bueno, pues gracias por sus likeaderos. Gracias por sus likes, buenos y malos, pero... No, o sea, pones algo malo y también like. Alex pone, me siento mal, me duelen las rodillas, me quiero morir, y la gente, like. Me gusta. Muy bien. Pues ya, entonces, pues ya, vámonos riendo, despidiendo con, de nuevo, recordando el partido del viernes a las 8:30 de la noche por Sky Sports, que esperemos escuchar otra vez a la voz necaxista de Ricardo Sales. La edad. Ya ni porque nos grabó una entrada para el ya programa. Sé, es que... Sí, no. La edad, mano. Pues... Lo peor es que se te nota. Gracias. Te veo triste. ¿Qué horas trae? Digo, Don Taker. Bueno, vámonos entonces con... Volver. Sí, vámonos con esa. Con Chente. ¿Y por qué esa? Pues porque estamos regresando a los brazos necaxistas nuevamente. Volvemos a ver el equipo y pues después de esta semana que no hubo actividad necaxista futbolera. Bueno, pues volver entonces, ¿cómo no? Y pues nada más, entonces esto fue el episodio número 72 del Podcast PR. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Ok, vámonos, bye. Bye. Chao.